¿cómo están? Bienvenidos a su programa de música electrónica a través de Reactor 105 llamado Láser. Soy María, los voy a estar acompañando hasta las 8 de la noche, como cada sábado de 7 a 8. Y fíjense que el viernes pasado, o más bien el sábado pasado, se nos olvidó que había sido viernes de clásicos. Hicimos un láser normal con rolas nuevas, muy buenas por cierto, pero he decidido esperar a que se vuelvan a acumular los estrenos y hacer un láser especial. Este láser es especial de nuevos clásicos, es decir, rolas que en este 2024 cumplen 10 años de haber existido y que marcaron pues nuestra vida, o de generación en generación se van a ir pasando y creemos que se van a recordar pues por toda la historia. Y bueno, pues salieron muy buenas rolas, se sorprenderán de la cantidad de buenas rolas que salieron en 2014. Yo no sabía, no estaba al tanto de que tantas y tan buenas rolas habían salido en ese año. Empezando por esa que acabamos de escuchar, seguramente se acuerdan de Totter y esto que se llama DeLorean Dynamite. Apareció en un disco que se llamaba It's Album Time en el 2014. Y bueno, neo disco, en un año en el que la mayoría de los productores de música electrónica se fueron por un lado bien oscuro, y me incluyo, ¿no? Yo ya tocaba en ese entonces, ya mezclaba y ya, yo andaba bien clavada ya en lo darks. Pero el Todd Terch nos abrazó con este neo disco. Y el álbum completo se lo recomiendo porque es muy bueno, It's Album Time, de hace 10 años. Y pues él es de Noruega, sigue haciendo música hasta este momento. Y ese fue su álbum debut. Y lo puso en todas las listas de popularidad, en especial con esta rolita. No necesariamente escogí los sencillos de cada disco. Así que si a ustedes les gustaba otra rola de otro, o sea, más bien del disco, ¿no?, que salió, pues también pueden escribirnos a través de las redes sociales @ Mariala del Radio y por supuesto con el hashtag láser con una sola S. Seguimos adelante y lo que viene a continuación no los va a sorprender menos, como puse en el GIF donde anunciaba que iba a ser este especial el día de ayer, pues sucede a Aphex Twin, uno de nuestros productores más misteriosos, un productor que no ha venido a México, así como que totalmente misterioso para nosotros, pero ya sabemos bien de dónde proviene. Aphex Twin, Richard D. James, mejor conocido como Aphex Twin, sacó en el 2014 un disco llamado Syro, así Syro, y pues ya saben que él hace música experimental, tiene unas, así como que temas muy raros, Window Licker, etcétera, etcétera, bastante extraños. Si no están acostumbrados a escuchar música electrónica experimental, seguramente esta se les hará la rola más rara de todo el programa. Pero la verdad es que muy buen disco el de Syro, sobre todo después de muchos años de no haber sacado música, 13 años para ser exactos. Lo último que había sacado era Selected Ambient Works o algo así, o Drux más bien en el 2001. Y ahí luego llegó Syro y nos cayó la boca a muchos que pensábamos que ya no iba a sacar nada. Así que vámonos con esto que se llama Mini Pop 67. Todas las rolas tienen nombres muy raros, pero nos vamos con esta rola que forma parte de Syro, celebrando que se convierte en un clásico por parte de Aphex Twin en este 2024. Bienvenidos a Láser y que empiece la diversión. We'll be right back. Ahí estuvo Aphex Twin con Mini Pop 67. Seguramente la rola más rara o más experimental que van a escuchar en el programa. Pero a partir de ahora puede ser que todo les suene más o menos, sobre todo si llevan escuchando Láser, pues los más de 10 años que lleva emitiéndose en Reactor 105. Y lo que viene a continuación me emociona mucho y no lo puedo creer. Es un disco que me gusta tanto que hasta lo tengo en vinil. Un proyecto que me encanta, que vino hace un par de años y que lo fui a ver. Y que tuvo un concierto espectacular donde tocó muchas rolas de este disco. Estoy hablando del canadiense Dan Snaith, mejor conocido como Caribou, que ya saben que hemos puesto rolas de su proyecto como Caribou y también de su proyecto como Daphne aquí en Láser. Sacó el disco Our Love, créanlo o no, hace 10 años en 2014. Este disco que tiene como portada muchos colores, muchas flores, y que vale muchísimo la pena que tengan en lo que sea, en el formato que quieran. Por lo menos que lo guarden como sus favoritos en las plataformas, porque la letra está buenísimo de pe a pa. Y escogí la rola que le da nombre al disco, Our Love, Nuestro Amor. Y este es Nuestro Amor por la música electrónica y suena a continuación en Láser, en esta tarde noche de sábado a través de Reactor 105. Oh, Ahí estuvo Caribou con Our Love a través de Láser aquí en Reactor 105. ¿Cómo va su noche? Ya sea que ya sepan a dónde van a ir, que estén en su casa echando desmadre o simplemente echándola. Que se vayan a quedar solos o acompañados. Nuestra intención aquí en Láser es que se la pasen súper chido. Y hoy estamos, si acaban de sintonizar, celebrando nuevos clásicos. Clásicos que en este 2024 cumplen 10 años de haber salido. Acabamos de escuchar a Caribou con Our Love. Y ahora vamos a cerrar este primer bloque con alguien muy especial. Se trata de Duke Dumont, que se junta con Jax Jones para sacar un tema que se llama I Got You. Este es de los más, digamos, comercialones que vamos a estar escuchando el día de hoy. Sí puede catalogarse como EDM si quieren, pero yo lo catalogo más como house. Por ahí aparece como deep house, pero yo lo pondría simplemente house. Ahora, hay una cosa interesante en este tema, que es que hay una cantante, una vocalista, la chica que van a escuchar a continuación, que se llama Kelly Lay, que nunca fue acreditada por esta canción. Pero bueno, es una cantante británica y es mayormente conocida por aparecer en las vocales de I Got You, que es una canción inspirada, créanlo o no, en My Love Is Your Love, de la cantante americana Whitney Houston. De hecho, no es Whitney Houston la que van a oír, no es un sampleo como tal, pero la letra es muy parecida si escucha la original. Esta canción de Duke Dumont, que es un productor británico, salió en 2014, para ser exactos, un 13 de enero. Y pues bueno, ya saben que es una colaboración con Jax Jones. Y con esto cerramos nuestro primer bloque aquí en Láser. Y no se vayan porque vamos a una pausa y regresamos con más nuevos clásicos, canciones que cumplen 10 años en este Láser, en esta tarde noche de sábado a través de Reactor 105. Esto se llama I Got You de Duke Dumont. Smooth operator looking like a bum. My girl's got a city to run, got the key to the kingdom where the money's from. Never seen the color yellow, never seen the sun. And he thinks I'm the negative one. Flag slapping the Manhattan. New dog, New York. Gargoyles gargling oil. Peak of the empire, top of the rock. Flag slapping in Manhattan. New dog, New York. Gargoyles gargling oil. Peak of the empire, top of the rock. My girl's got a little shtick. Keep you cooped up in the kitchen while you feed the cake. Keep you waiting in the window while the tank just ticks. My girl got a limousine. Got a full-time job just to keep it clean. Got a speaker in the truck, you know where it's done. You think I'm the negative one. Flag slapping the Manhattan. New dog, New York. Gargoyles gargling on. Peak of the empire, top of the rock. Flag slapping Manhattan. New dog, New York. Gargoyles gargling on. Peak of the empire, top of the rush. New York, New York. New York, New York. Late nights of black Israelites. White women singing under dying lights. Baseball bats that never hit home runs. Late nights of black Israelites. White women singing under dying lights. Baseball bats that never hit home run. I got a baseball bat, never hit home run. My girl got a minimum. Leave it stuck right there till the number comes. Leave it smooth operator looking like a bum. My girl got the city to run. Got the key to the kingdom where the money's from. Never seen the color yellow, never seen the sun. New York, New York. New York, New York. Flag slapping Manhattan. New York, New York. Gargoyles gargling on. Peak of the empire, top of the rock. Flag slapping Manhattan. New York, New York. Gargoyles gargling on. Peak of the empire, top of the rock. My girl got a little shtick. Keep you cooped up in the kitchen while you feed the kid. Keep you waiting in the window while the tank just ticks. Got a My girl's got a city to run. My girl's got a city to run. My girl got a city to run. My girl got a city to run. Así es, ya estamos de vuelta aquí en Reactor 105 y en Láser. Y esa rola es una de las que más me gustan en este Láser especial de nuevos clásicos, de rolas que cumplen 10 años. Y es una rola que me tardé un rato en darme cuenta que me gustaba mucho. Me acuerdo que sí, la pusimos, o la pusieron más bien, en la programación habitual, en el catálogo de Reactor, y me tocaba presentarla todos los días. Una colaboración entre Subtract, que ya saben que se escribe así, Subtract con K y sin ninguna vocal. Y Ezra Koenig, que es el vocalista de los Vampire Weekend. Se llama New Dorp, New York. Y al principio se me hacía una rola muy rara, la presentaba, la sonábamos y todo. Y al final quedó entre las 105.7 mejores canciones, si no me equivoco, del 2014. Pero lo más importante es que como un par de años después, ¿no? Creo que en 2016... El Solomon se aventó su Boiler Room en Tulum, que es uno de los más vistos en YouTube. Si no los han visto, si no han visto este video o no han visto los Boiler Room en general, yo creo que sí. Pero si no, busquen así Boiler Room, así como el boiler, así boiler, cuarto. Y buscan Tulum y el primero que les va a salir es Solomon, que ya saben quién es porque ya hemos hablado mucho de él en Láser. Y una de las rolas en un set bastante ecléctico y bastante variado es esta rola. No es ningún remix, no es nada así modificado. Es New Dorp, New York, por parte de Subtract y Ezra Koenig, que es esta colaboración que aparece en el disco de Subtract, que es uno de los mejores discos que salieron en ese año, que se llama nada más y nada menos que Wonder Where We Land, y que salió el 7 de octubre de 2014. Y pues básicamente trae 15 rolas, pero también trae una edición deluxe que tiene otras varias rolas, de tan bueno que está. Entonces justo la rola número 9, así la mitad del disco normal, era esta rola que tampoco dura mucho, dura 3 minutillos, pero pues es una belleza de rola, así que ya la acaban de escuchar. Y lo que viene a continuación es quizá, miento, voy a decir todo, lo mismo de todas las rolas, la que más me gusta. Bueno, lo que más me sorprendió fue descubrir que el primer disco de Jungle, gente, ya cumplió 10 años. Parece que fue ayer, yo todavía la considero una de las bandas más recientes en crearse que he escuchado, pero no, ya tiene una década, güey, ya, o sea, ya no es nueva banda. Ya el disco negro de Jungle, el disco debut de esta banda británica, ya tiene sus 10 añitos. Así que vamos a celebrarlo por todo lo alto. Este disco que traía rolas como Busy Earning, como Platoon, como Time, como Julia, pues es una auténtica belleza. Y ya saben, de sobra está decir que puso el nombre de Jungle en lo súper alto y los hizo venir hasta México, creo que la primera vez en una ceremonia, y yo estaba ahí y no lo podía creer. Mucho funk y mucha electrónica. Ya tenían sus videos con sus coreografías, así que han seguido la tradición y creciendo y creciendo y creciendo. Ya saben que Jungle ya llenó el Palacio de los Deportes, etcétera, etcétera. Yo escogí la primera rola. Es decir, si usted ponía el disco y le ponía play, lo primero que escuchaba era esto. Esto se llama The Hit por parte de Jungle, celebrando que se convierte en un clásico en este 2024 a través de Reactor 105 en Láser. Right on time, back by the beach. Still gonna bring the heat. Honey, won't help to make still hot. I can feel the heat. Yeah. Don't let it catch you. No, I can feel the heat. I know I can't get you home. Parte de Jungle en esta noche especial de Láser, donde estamos celebrando los nuevos clásicos en el 105.7 y en este su programa especial de música electrónica. Y ya ven que aunque no se les dé muy bien el género de la electrónica, van a encontrar rolas que les gusten porque siempre se cuela alguna en nuestro playlist, seamos fans del género o no. El que sigue a continuación, tenía mis dudas si ponerlo porque no me atrapó mucho en su momento, pero fue con el tiempo que me fui haciendo del oído de FKA Twigs. Esta chica, increíble y súper talentosa, que sacó su LP o su álbum debut, que se llama LP1, en el 2014, el 6 de agosto. Por ahí, pues ya saben, hizo como mucho vuelo porque tuvo una relación con el actor Shia LaBeouf y pues ahí como que dijo que no le había tratado nada chido. Pero más allá de eso, es reconocida por su música y sobre todo por este disco, que creo que es el mejor que ha sacado hasta la fecha. Se ganó varios premios y fue difícil escoger la rola porque no escogí ninguno de los sencillos. Escogí uno que se llama Video Girl. Vean el video, es un poco raro, un poco tortuoso, así como oscurón, pero véanlo porque es parte del proceso creativo de FKA Twigs. También lo celebramos como un nuevo sencillo. Los dejo con Video Girl de FKA Twigs a través de Láser en Reactor 105. Stop lying to me. She's the girl that's from the video. Con Video Girl, y nos vamos a apurar para que nos dé tiempo de encaramar las últimas dos rolas por ahí. Esta también es una de mis favoritas. De hecho, ya no me acordaba que existía, pero en cuanto la oía, ya como que se me refrescó la memoria. De hecho, quién sabe qué habrá sido de Ten Walls, el productor que hizo esta rola que se llama Walking with Elephants. Y fue liberada como un download digital, o sea, solo la podías bajar. Lo cual también era novedad hace 10 años, créanlo o no. Gente, Progressive House, no tan marcado, más bien tranquilito. Deep House, más bien diría yo. Entonces escúchenlo, disfrútenlo si no lo han escuchado. Enamórense de los sintes que tiene esta rola y del bajo sobre todo. Aquí está Walking with Elephants, que quiere decir caminando con elefantes, que sí da esa sensación como que estuvieras caminando al lado de un gigante, bueno y con buena memoria. Porque estamos celebrando los 10 años de Ten Walls y esta rolota. Thank you. Ahí está Ten Walls con Walking with Elephants. Y ha llegado el momento de despedirnos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este láser especial. Se le echó ganas, se buscó, se hizo la tarea y se compartió con ustedes para que estén listos. Este fue el precopeo musical. Hagan lo que hagan, estén listos para celebrar la buena música y para celebrar la vida y pasársela bien este fin de semana. Qué chido que no les gane la fiesta. Gracias a Blakey, quien produce este programa. Y muchas gracias a ustedes. Nos escuchamos el próximo sábado a las 7 de la noche. Y no los voy a dejar nada más así. Los voy a dejar con una de las creaciones más diferentes que se ha aventado Simia Mobile Disco, a quien conocemos por rolas bastante bailadoras como Hustler, etcétera, etcétera. Pero se aventaron un disco más bien como de, hasta podría decir, de ambient a medio. Sí con su beat, pero más bien raro, como experimentaloso, en el 2014. Y también lo celebramos con esta rolota que se llama Tangents. Me despido con Simia Mobile Disco. Soy María, arroba Mariela del Radio en todos lados, aquí en Twitter o X, también en Instagram, también en Facebook. Ha sido un placer atenderlos esta noche con buena música y estos nuevos clásicos. Ahí está Simia Mobile Disco, Tangents, y ahí estuvo Láser. Gracias y adiós. Thank you. te gane la fiesta. Nos escuchamos en el próximo Láser con María Letona.